A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Con el inicio de su propuesta de Astor Piazzolla para el nuevo tango de vanguardia, fueron muchos los jóvenes músicos de Buenos Aires que se sintieron motivados por darle un nuevo ropaje al tango, creando sus propios arreglos y estilos. Dentro de aquellos músicos hoy destacaremos al pianista Orlando Tripodi, que si bien, al igual que Astor Piazzolla, había comenzado en el tango tradicional con las orquestas de los años 40, para el año 1975 entra al escenario del tango con un cuarteto, donde pone sus propios arreglos para tango tradicionales y obras de su creación. A este cuarteto oigamos primeramente este clásico de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Este cuarteto estuvo integrado por los siguientes músicos: piano, dirección y arreglos, Orlando Trípode; Juan Carlos Vallejo en el contrabajo; Héctor Letera en el bandoneón; y en guitarra eléctrica, Héctor Ortega. Cabe hacer notar que la guitarra eléctrica ya dejó de ser un extraño en el tango y no causó el escozor cuando Piazzolla irrumpe en el escenario del tango frente a su octeto con la guitarra eléctrica de Horacio Malvichino. Otra pista de este disco, un tango de los años 20 traído a la modernidad por Orlando Trípode, del pianista José Martínez Pablo. Otra pista de este CD trae este tango del bandoneonista José Libertella. Lo recordamos como uno de los creadores del primer sexteto mayor del tango. Él es el autor de Universo. Thank you. El nombre de este pianista comienza a figurar en los discos para 1951, cuando asume como pianista de la orquesta Símbolo Osmar Maderna, creada luego de la muerte de Osmar Maderna en aquel accidente aéreo. Luego, en 1961, es llamado por Miguel Caló, cuando reúne a sus músicos de la orquesta de los años 40 a mediados de los años 60, para rearmar la que pasará a llamarse Orquesta de las Estrellas. Nada mejor entonces que incluir a Trípode en el piano, que tenía los arpegios del piano igual a Maderna. Para 1967, otra propuesta. Junto al bandoneonista Luis Estazo, arma el conjunto Los Siete del Tango. A esta agrupación Los Siete del Tango lo iremos un tango de Trípode, donde ya muestra sus variaciones, un tema que en el comienzo aborda los compases del vals, para luego entrar al tango. En su solo de piano podemos notar los acentos jazzísticos en algunos compases, muy similar a las tendencias de Osvaldo Berlingeri. Escuchemos este tango de Trípode, Nadine. Thank you.

Cerramos este encuentro con el cuarteto del pianista Orlando Trípode, otro de los artistas en el camino de la renovación del tango, con este tango de Astor Piazzolla, Tango del Ángel. Thank you. Por este domingo es todo, mis amigos. Los invitamos para el domingo venidero, si Dios quiere, a reunirnos en otro programa conociendo a la nueva generación del tango, del momento y de aquellos que contribuyeron y vinieron en los últimos años mostrando sus propias propuestas al neo-tango. Agradecemos su sintonía a este programa. Tengan todos muy buenas tardes. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.